hay algo en tu mirada que me hipnotiza. No sé si son tus ojos finos que me ponen mal. Así que lentamente tú, despacio acércate. Mami, no me dejes con las ganas de mirarte, nena. Quiero conquistarte, hacerte mía esta noche. Déjame observarte como no lo hace tu hombre. Yo sé que tú tienes dueño, pero no responde y yo lo sé. Mírame a los ojos, mi amor. Baby, no perdamos tiempo. Te doy un beso en el cuello. Usted se viene conmigo. Si llego a complacerte hoy, podemos ser más que amigos. Baby, no perdamos.